TrueServer, líder en el desarrollo de software y en integración de sistemas informáticos basados en software libre, le presenta sus paquetes de alojamiento web, los que le brindarán a su empresa soluciones rápidas y simples para hacerse conocer en Internet, ampliar su mercado y comunicarse mediante cuentas de correo, páginas web y muchas funciones más disponibles. Contáctese con nuestros especialistas en www.peruserver.com o al teléfono 241-2935. Radio Filarmonía 102.7 FM Estéreo difunda cultura a todos los hogares del Perú gracias al gentil apoyo de Indeco, 55 años de liderazgo, conduciendo energía y comunicaciones de alta calidad para el desarrollo de un Perú mejor para todos. Y Otto Kunz, mientras disfruta su música preferida y se deleita con cada nota musical, ¿qué podría ser mejor que acompañar este momento de placer con una copa de vino y un exquisito jamón serrano Otto Kunz, y así sentir una sinfonía de sabores y aromas que despierten todos sus sentidos? Música para el buen gusto con Otto Kunz. Dos gramos de magnesol al día te recuerdan que tu cuerpo es una orquesta filarmónica. Tu salud es una preciosa melodía. Magnesol te ayuda diariamente a disfrutar en grande la armonía de tu propio concierto. Magnesol tónico, salud y bienestar para toda la familia. Magnesol es luz que se deja beber. A continuación presentamos en Filarmonía, Sonidos del Mundo, producido y conducido por Mabela Martínez. Llega a ustedes gracias al BIF, tu mano derecha en banca, Sauce Alto, Resort Club, tus mejores eventos, tus mejores momentos, y Cerveza Cusqueña, porque la magia está en los detalles. Gracias. Vamos a terminar esta presentación con motivos del Perú, suma de pequeños trozos de distintos géneros de música peruana. Son las 7 de la noche con 20 minutos aquí en Radio Filarmonía 102.7 FM y estamos en un programa muy bonito porque en esta primera parte hemos escuchado a Ernesto Hermosa y a Julio Humala, una guitarra flamenca y peruana, por supuesto, y una guitarra ayacuchana.